solo llorando por tu amor. Nunca me amaste. Fue fácil para ti romperme el corazón en mil pedazos. No te importó de mí y te entregaste a otros brazos. Pero sé que en el mío no te podrás olvidar.